Bienvenidos, esta es la segunda parte de los 20 superclásicos en la FM 98.5. Canciones con historia, yo soy Tuto Castro. Scorpions ha realizado más de 5.000 presentaciones en vivo en más de 80 países en todo el mundo. Su concierto más grande fue en el 91 en Moscú, donde tocaron ante una multitud de más de 80.000 personas. En su espectáculo lanzaron pelotas gigantes con confeti y tocaron en medio de magníficos efectos de pirotecnia. La canción Still Loving You es considerada un himno y siempre la interpretan en vivo con mucha energía y pasión. Aquí está en el lugar número 10, Scorpions, Still Loving You. Love. número 9. Kenny Loggins y la canción Footloose en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Más canciones con historia. Enrique Bunbury no empezó a hablar hasta que tuvo 3 años. Sus padres estaban preocupados, pero el médico les dijo que solo era una cuestión de timidez. Con 12 años usó sus ahorros para comprar su primera guitarra y así integrar un grupo en la escuela llamado Apocalipsis. El primer disco que compró fue Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Aquí está Enrique Bunbury con Lady Blue. Órbita lunar. Y

Ajá, y la canción Take On Me en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Shot in the Dark fue escrita por Ozzy Osbourne, el guitarrista Jake E. Lee y el compositor Jimmy Bain. La canción fue un éxito comercial, alcanzando el puesto número 20 en listas de Billboard de los Estados Unidos, también en Inglaterra. Fue nominada al premio Grammy y a la mejor interpretación metal en 1987, Ozzy Osbourne, Shot in the Dark.

3 para Foreigner y Waiting for Girl Like You en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y continuamos con más historias. El video de Smooth Criminal es uno de los más famosos de Michael Jackson. Representa una coreografía en la que el rey del pop y sus bailarines inclinan sus cuerpos hacia adelante hasta alcanzar un ángulo de 45 grados sin caerse, un movimiento que se ha llamado el lean. Esto fue posible gracias a la invención de un sistema de sujeción especial llamado Smooth Criminal Lean o Anti-Gravity Lean. Aquí está, señoras y señores, en el 2 Michael Jackson y Smooth Criminal. Smooth Criminal 2 esta semana con Michael Jackson y es el momento de presentarles el lugar número 1. Teo Cardalda y María Manzonis son considerados como dos de los artistas más influyentes de la música pop española. Su legado musical sigue vivo en la memoria de todos sus seguidores. En el 2001, María decidió dejar el dúo porque, con tanto ajetreo, no pudo dedicarse a sus 5 hijos que tiene con Teo. Así que en el 2002, Teo, ya en solitario, edita el noveno disco titulado A Veces y actualmente continúa trabajando en música. Número uno esta semana, Cómplices y Cuando Duermes. Ha caído la noche, el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. El viento silba tu nombre al pasar. Antes de irse a descansar. Ya has quedado dormida casi sin querer. Con una palabra en tus labios. Yo daría todo lo que tengo. Cuando duermes le dices adiós a los que solo quieren verte crecer. Y aún sueñas con princesas, duendes y brujas de esas que se esconden en tu habitación. Y mientras sin más frontera que tus besos.